nos empujan, somos esclavos del sistema capitalista y en la jungla yo no quiero ser como un pez que él le lleva la corriente y un librito al juez para que todo el mundo escuche lo que quiero hacer y que vea más allá de lo que sus ojos pueden ver. Y nos tienen engañados, el sistema es una broma, ya se han pasado, solamente hay que ver el mundo desde otra perspectiva, verá cómo con vinagre al final se curan del alma las heridas. Yo no quiero ser como un pez, él me lleva la corriente, yo le grito al juez para que todo el mundo escuche lo que quiero hacer y que vea más allá de lo que sus ojos pueden ver. Bueno, pues volvemos a la calle, volvemos a esas proximidades de la sindical y del centro de decisión. Jimmy, cuéntanos. Adelante, Jimmy. No, venga ahora, ¿eh? A ver, Jimmy, que estás en antena, cuéntanos. Sí, bueno, sigo aquí en frente de la sindical porque, claro, no se habla de otra cosa y los comentarios giran en torno a la intervención policial que os comentaba antes. Y tengo aquí a Marcelino, que dice saber más o menos por qué pudo empezar el tema, porque él estaba en el momento en que hubo el primer contacto de intervención y a partir de ahí degeneró en la intervención general policial que hubo, que persiguió a todos los piquetes y manifestantes hasta la misma sede. Les paso a Marcelino en directo para que nos lo cuente. Adelante, Marcelino. Sí, hola, buenos días. Hola, buenos días. Se me oye, ¿no? Sí, perfectamente. Bueno, pues parece ser que la cosa empezó porque estábamos intentando cerrar una tienda que tenía abierto, estábamos dialogando con ella, y al mismo tiempo unos chavales en otra tienda que estaba abierta un poco más atrás, parece ser que entraron dentro de la tienda, y los policías los sacaron pues de mala manera. Entonces, los que estaban alrededor intentando ayudar a los chavales para que los soltasen, y ahí empezaron ya a cargar contra todos, a diestro y siniestro, sin mirar nada, y bueno, fue continuo hasta aquí, hasta la casa sindical. Uh-huh. Pararon un poquitín lo justo para meter al chaval a uno de los detenidos en el coche y sacar el coche de allí, y luego ya nos fueron siguiendo hasta la sindical. Aquí entraron dentro de la sindical repartiendo leña. Yo cuando llegué vi salir a varios policías, cosa que no me explico, porque vamos, es una casa sindical, ahí no puede entrar la policía para nada. Uh-huh. Pues también repartieron leña aquí. Y es más o menos así, muy resumido, lo que pasó. Muy bien, muy bien. Si quieres comentarnos alguna cosa más de cómo está la cosa ahora mismo por ahí. Hombre, ahora mismo está dentro de lo que cabe relajada, pero bueno, los nervios están muy alterados porque la verdad fue brutal. O sea, dieron leña, pero sin conocimiento, a todo el que pillaban, fuese transeúnte, fuese lo que fuese, y vamos a salir ahora de manifestación y estamos pues a ver qué pasa, porque estamos todos nerviosos, lógicamente. Muy bien, vale, ya vamos a arrancar, ya arranca la marcha. Muy bien, pues nada, hacia allá nos dirigimos nosotros también para... Bueno, seguirlo. Vamos a desplazarnos a la salida, de aquí sale una manifestación ahora mismo, salimos con ellos ahora, de aquí de la sindical, y me comentan también que en Oviedo parece ser que también hubo intervención y que han entrado incluso en la sede de comisiones. Eso no lo podemos confirmar, pero lo están comentando aquí y dicen que también es posible que eso haya derivado en que la policía ahora mismo esté en otra dinámica y que hayan optado por intervención. No lo sé hasta qué punto. Si sabemos algo más, os volvemos a llamar, ¿de acuerdo? Muy bien, pues muchas gracias, Jimmy. Venga, hasta luego. seguiré. Por eso ahora déjame. Que a tu lado yo no volveré, no volveré. Déjame, ya no tiene sentido. Es mejor que sigas tu camino, que yo el mío seguiré. Por eso ahora déjame. Tuviste una oportunidad, la dejaste escapar. He muerto y he resucitado. Con mis cenizas un árbol he plantado, su fruto ha dado, y desde hoy algo ha empezado. Y de penas, y lo he pensado, y hoy sin dudarlo vuelvo a tu lado. Ayúdame, te habré ayudado, que hoy he soñado en otra vida, en otro mundo. Pero a tu lado ya no persigo sueños rotos, los he cosido con el hilo de tus ojos y te he cantado al son de acordes aún no inventados. Ayúdame, te habré ayudado, que hoy he soñado en otra vida, en otro mundo. todas las noches sueño que todo va bien. Tengo trabajo y alguien me vuelve a querer. Cuando despierto veo la misma pared. No sé qué hacer. Todas las noches sueño que todo va bien. Lo probé todo para sentirme bien. Fui un poco loca y ahora estoy sola otra vez. Que alguien me explique cómo se apaga esta sed. Lo que tengo que hacer, lo probé todo para sentirme bien. Tienes que pagar. Todo de golpe, o día a día lo harás. Toda mi vida andando en la oscuridad, sin quererme enterar. Siempre hay un precio que tienes que pagar. Que siempre hay un precio que tienes que pagar. Sigues escuchando Radio Crash en el 105 de la FM, en este programa especial donde estamos intentando llevaros la información más puntual sobre todo lo que acontece en la ciudad de Gijón en este día de huelga general del 14 de noviembre. Entró por la ventana. como hecho más significativo hasta la hora de hoy. Tenemos esa carga policial efectuada por la policía a la altura de la sindical, donde incluso miembros de la policía llegaron a entrar en el edificio también cargando contra todo el mundo que se encontraba a su alrededor. Por lo que parece ser, por lo que nos comentaron nuestros compañeros, ha sido una carga completamente desproporcionada a lo que allí estaba aconteciéndose en esos momentos. La luz del sol gritaba tu nombre tan lejana, tus párpados trataban. Las consecuencias de esa carga policial han sido una serie de personas detenidas y también algunas personas con lesiones que han sido llevadas al hospital de Cabueñes. En tu cara y no amanece en tu espalda y no amanece. Estoy metido en un lío y no sé cómo voy a salir. Me buscan unos amigos por algo que no cumplí. Te juré que había cambiado y otra vez te mentí. Estoy como antes colgado. Por eso vine a ti. Agárrate fuerte a mí, María. Agárrate fuerte a mí. Esta noche es la más fría y no consigo dormir. Agárrate fuerte a mí, María. Agárrate fuerte a mí. Que tengo miedo y no tengo dónde ir. Mañana cuando despiertes estaré lejos en fin. No creo que pase nada de otro. otras peores salí. Si acaso no vuelvo a verte, olvida que te hice sufrir. No quiero, si desaparezco, que nadie recuerde quién fui. Agárrate fuerte a mí, María, agárrate fuerte a mí, que esta noche es la más fría y no consigo dormir. Agárrate fuerte a mí, María, agárrate fuerte. Estamos haciendo un seguimiento Radio Crash. Jimmy. Ya llamé, hablé con unos ahí, que son testigos de la intervención que hubo allí, para que cuentes un poquitín lo que se sabe hasta ahora, de cuántos detenidos hay, todo el tema. Bueno, pero bueno, de lo que sepáis a nivel de la vuestro sindicato, de cómo está el tema. ¿Me escuchas, Jimmy? Bueno, estamos en estos momentos intentando contactar con Jimmy, que está in situ en la manifestación que se está celebrando en la ciudad de Gijón, donde vamos a intentar hablar con Juan, secretario de Comisiones Obreras. Agárrate fuerte a mí, que tengo miedo y no tengo dónde ir. Tengo miedo y no tengo dónde ir. Sí, Arturo. Sí, Jimmy, te escuchamos, dime. Sí, Jimmy, ¿me escuchas? Sí, sí, ¿me oyes? Sí, te escuchamos perfectamente. ¿Estamos dime. En antena? Estamos en antena, estamos a tu... Sí, es que tengo muy mal. Mira, estamos aquí en la calle, al principio de la calle Álvarez Garaya, y tengo conmigo a Juan, el secretario general de Comisiones Obreras en Gijón, que os va a informar un poco de lo que sabe a nivel de comisiones y a nivel de lo que ha podido pasar en esa intervención policial que hubo aquí en la Transacruz, toda la autopista. A ver, Juan, cuéntanos un poco qué es lo que se sabe hasta ahora de la intervención policial. Soy mi mala él, ¿eh? Hola, buenos días. Muy buenas. Bueno, nada, yo más que la intervención policial fue una carga que nosotros nos cogió inesperadamente, porque no tuvimos ninguna movida durante la mañana, después de andar bastantes tiempos por ahí en piquetes informativos, y nos cogió un poco de imprevisto de carga policial. No sé el motivo que la originó, no sé, me parece que hubo una provocación hacia un coche de la policía, pero bueno, eso no iba a importancia. Me pareció una carga desmesurada y fuera de lugar el que hayan entrado en la casa sindical. A nosotros sí nos afectó que unos trabajadores de comisiones que estaban entrando en ese momento, que venían de la calle, pues fueron arrollados y una compañera cayó por la escalera y fastidió una rodilla. Eso sobre la carga policial es lo que puedo decir. Pero lo más importante hoy no es la actuación de la policía para mí, sino es la actuación de los ciudadanos y ciudadanas de Gijón, que se supieron sumar a esta convocatoria de huelga social que hay en la ciudad y que significa un paro importante y que se está demostrando ahora mismo en las calles de Gijón y se verá por la tarde en la manifestación, a las 10 de la tarde en las calles de Oviedo. Hubo un paro importante. Pararon pues las grandes industrias, desde Arcelor, todos los polígonos industriales, paralizadas dentro de la ciudad, los centros comerciales, los autobuses y transportes públicos, con lo cual vemos que es pues una movida que es muy importante. O sea que podemos decir que a nivel de la respuesta de la ciudad de Gijón está siendo una respuesta masiva, ¿no? Sí, te oímos muy mal, Arturo, ¿estás ahí? Sí, sí, nos decía que bueno, sí. Que por lo que parece ser que la es respuesta... Que muy bajo y sí, bueno... La respuesta a nivel de la ciudad de Gijón es una respuesta sí, bastante masiva, ¿no? Me has contado lo que desde el punto de vista de comisiones se ve como un éxito la convocatoria de huelga porque y la convocatoria, por supuesto, de manifestación que estamos mismo inmersos en ella. Está avanzando aquí, como os digo, al principio de la calle Álvarez Garaya. Se han juntado dos pequeñas filas, digamos así, de manifestación, una que ha salido desde la sindical y otra que salió desde atrás, desde la Cerona. Y bueno, en principio la crispación que os comentaba antes parece que va bajando un poco, no se observa que la gente esté por la labor de hacer algo que no sea exactamente manifestarse pacíficamente. Y bueno, si hay algún conato más de intervención policial, que la veo aquí a la izquierda, que está aquí en la furgoneta de la Policía Nacional observando el paso al lado de la iglesia de San José, en la calle Pedro Duro, que está cortada al tráfico por la policía local. Y bueno, en principio esto está tranquilo, estamos desfilando, empezando a desfilar poco a poco, porque hay muchísima gente. No sé calcular aquí esas cosas de los entendidos, pero vamos, yo este final de la manifestación lo veo que va a empezar a funcionar cuando llegue la cabecera al término, casi seguro. Pues bueno, si hay algo más, vuelvo a llamar, ¿de acuerdo? ¿Podríamos definir la manifestación como una calma tensa? Sí, hay como, no sé, la gente está un poco como entre crispada y a la vez, pues eso, con esa tensión de que se está recuperando todavía de todas las noticias que están corriendo por aquí mismo, que está con la gente contándoselo. Mucha gente no sabía todavía lo que había ocurrido. No hay más que comentarios sobre qué ha pasado, cuántos heridos hay. Se habla de cuatro detenidos también, y bueno, hasta que vayan llegando las noticias y se vaya filtrando poco a poco, pues es posible que la cosa pueda ir a mayores, sobre todo con algún sector radical que a lo mejor pues opte por algún tipo de acto, digámoslo así, no muy pacífico. Pero bueno, de momento aquí yo no observo nada más que civismo. La gente, hay multitud de pancartas de empresas públicas, de trabajadores de Suzuki, estoy viendo una aquí delante de mí, de la sanidad, como no podía ser de otra manera, de multitud de banderas asturianas también aquí delante de mí. Por la parte de atrás hay aquí una pancarta de la Unión de Actores de Asturias, trabajadores de la cultura, y bueno, de momento es lo que hay. Si sabemos algo más, volveremos a llamar, ¿de acuerdo? Bueno, muchas gracias, Jimmy, y cuando quieras, están abiertos los teléfonos. De acuerdo, hasta luego, gracias. Luego un ruido del bar me despertaba, y el que lloraba entonces era yo. Y mientras ella está con otro tipo, mis lágrimas se mezclan con alcohol. Ella se fue porque no me lo dijo. Y siento que mi vida fracasó. Mientras en la calle está lloviendo, una tormenta hay en mi corazón. Dame otro vaso que aún estoy sereno. Quiero beber hasta perder el control. Quiero beber hasta perder el control.

Bueno, pues volvemos a esa manifestación que se está celebrando en estos momentos en la ciudad de Gijón y tenemos al otro lado de la línea telefónica a Falo. Falo, buenos días. Hola, buenos días. Bueno, pues ahora mismo podéis observar las y escuchar las voces, apenas os podemos escuchar. Estamos en la cabecera de la manifestación que está pues a punto de llegar al Náutico. En esa manifestación que partió a las 12 de la mañana de la Plaza del Humedal, en la que está participando pues un montón de gente y donde, bueno, pues el ambiente de momento es de calma tensa. Ha habido ahora mismo un diálogo con la policía a la altura del Parchís, porque, bueno, pretendían que la manifestación girara en la calle San Bernardo y, bueno, vamos a intentar hablar con algún protagonista. Nino, ¿puedes atendernos? O Samuel. Estamos con Samuel, estamos en directo para Radio Crash. Bueno, lo primero tendremos que hablar de las detenciones y la carga policial, ¿no? Sí, sí. Que ya hemos contado lo que ha pasado esta mañana, pero ¿qué valoración hacéis desde la corriente? Hombre, desde la corriente sindical de izquierda denunciar públicamente la intervención de la policía en todo momento. Hicimos un piquete pacífico y después la policía intervino, pero muy brutal. Hay cuatro detenidos, hay cuatro heridos. También intervino la policía local, que detuvo a tres tíos, tres trabajadores. Vamos, la intervención de la policía fue brutal, brutal, brutal. No merecemos esto. Incluso al presidente de la TPA, del Comité de Empresa, por estar haciendo fotos y demás en la mani, fue agredido, pero bien, por la policía. Antes nos decía la valoración de la huelga, digamos, aparte de este tema que estamos comentando, ¿cómo estáis viendo que está resultando? Hombre, lo estamos viendo muy bien. Lo que llega a la ciudad está totalmente paralizada y en los polígonos hay un tanto por ciento muy elevado que segundo la huelga. Tenemos que recalcar que hay muchísima gente eventual que no puede secundar la huelga porque ya amenazada por los propios empresarios de los despidos. Ahora mismo ha habido un diálogo con la policía porque pretendía que la manifestación girara en la calle San Bernardo, sin embargo vosotros pretendíais ir hacia el Náutico. ¿A qué es debido esta situación? Bueno, tuvimos conocimiento esta semana ayer, de que a la misma hora había una convocatoria de manifestación por los sindicatos Comisiones, USO y UGT. Entonces, al llegar aquí, para evitar cualquier tipo de enfrentamiento ni problemas, pues decidimos tirar directamente al Náutico. Muy bien, muchas gracias, Samuel. Compañeros, como siempre, como somos más... Bueno, pues como os decíamos, estamos aquí ya en el Náutico, está entrando la cabecera de esta manifestación y, bueno, intentando organizarse, pues bueno, viene muchísima gente por detrás, no hemos podido observar dónde acababa la manifestación porque hemos estado casi todo el tiempo en la parte de adelante, pero bueno, vamos a intentar acercarnos a otras zonas de la manifestación y a seguir contándoos cómo están las cosas por aquí, por Sijón. Bueno, pues muchas gracias, Falo, y cuando quieras te puedes poner en contacto con nosotros aquí en directo, ¿de acuerdo? Solo valgo. Como podéis comprobar, seguimos recibiendo puntual información sobre esa manifestación que se está celebrando en estos momentos en las calles de Gijón, que podemos definirla después de esa carga policial desproporcionada en la sindical como de calma tensa. Y seguimos aquí escuchando buena música y en este especial dedicado a esta manifestación del 14 de noviembre. Aquí seguimos en los estudios de Radio Crash en el 105 de la FM. Si luego vuelve a ser lo mismo, ¿qué tengo que ser para hacer algo? Para quererte solo valgo. hace dudar. No sé si soy yo mismo, no tengo voluntad. No tengo voluntad. Vete ya de mi vida, déjame en paz, tus ojos de perdida. Bueno, pues volvemos de nuevo a la manifestación con nuestro compañero Jimmy, que parece ser que tiene, tiene un invitado. Jimmy, ¿me escuchas? ¿Dónde está Jorge? ¿Oh? Jorge, ¿qué tenéis? Por ahí, por la pancarta vuestra, ¿dónde está? Sí. Jimmy, ¿me escuchas? Sí, sí. Venga, pues adelante. Mira, estoy aquí, estamos en la transcurso de la manifestación a la altura del... Estoy ahora mismo aquí al lado de la sede principal de Cajasur, la calle Abaregaraya. Esto va muy lento porque, como os digo, hay muchísima gente. Y tengo aquí conmigo a Carlos, un chico de CGT, que me han comentado sus compañeros que él estaba presente cuando la carga policial. Entonces, bueno, para que nos dé su versión de los hechos, que él cree que también sabe por qué pudo empezar y cómo y dónde y de qué manera. Así que te lo paso, Carlos de CGT. Carlos. Hola, buenas. Hola, ¿qué tal? Explícanos un poco cómo surgió esa carga tan desproporcionada de la policía. Sí, bueno, te digo un poco mal, pero más o menos he entendido lo que me has preguntado. Que nos expliques un poco cómo fue. Sí, fue algo desmesurado. Estábamos haciendo un piquete totalmente pacífico y tengo que decir que no hubo ninguna, que siempre se puede decir que hay alguien en los piquetes o en las manifestaciones que provoca. Esta vez no hubo nadie. Íbamos como unas 100, 100 y algo personas haciendo un piquete, nos habíamos juntado varios piquetes pequeños y de repente cuatro lecheras de la policía empezaron a cargar desmesuradamente como animales y empezamos a correr un poco para evitarlo, claro, por lo de la impresión, ¿no? Y pararon de cargar un momento y de repente otra vez empezaron a cargar y ya cada vez más fuerte, a porrazo limpio. Y yo tropecé, tuve la suerte que llevaba una botella de agua que se me cayó, tropecé con ella y me di en el estómago, ¿no? Entonces, me tuve un grupo, salimos corriendo y a refugiarnos en la sindical a la espera de que llegara todo el piquete, ¿no? Para hacer un poco de fuerza. Y ellos llegaron a la misma puerta, la rodearon y estaban a punto de entrar. Al final no entendí muy bien por qué no entraron o por qué iban a entrar. Es que en estos momentos fue un barullo, fue una confusión tremenda. Estábamos más bien pendientes de los cuatro compañeros, no de CGT, sino de los cuatro compañeros de piquete que agredieron, que a uno le han machacado una mano, a otro le han hecho una reja, por lo que me pareció ver en la frente. Y estábamos un poco pendientes de cómo estaban ellos, que era, en ese momento a mí era lo que más me importaba, no el porqué en sí de la situación, de analizarlo ni nada, sino de atender a unos compañeros que sin justificación alguna habían llevado esos porrazos, esos golpes. Antes nos decía Carlos, un compañero un poco más veterano, que no recordaba una carga tan desproporcionada ya desde la época de los grises, ¿no? Yo nunca he asistido a una carga tan desproporcionada y he asistido a cargas. No soy muy veterano, tengo 30 años solamente, pero llevo ya desde la época del instituto, ya la facultad de más, pues asistiendo a manifestaciones, asistiendo a piquetes, asistiendo a... Bueno, contribuyendo de alguna forma a la lucha, ¿no? Modestamente. Y yo nunca me he encontrado con una carga tan desproporcionada. Una carga tan... Sobre todo sin sentido, ¿no? No ha habido una sola provocación. Ha sido una carga de animales. ¿Tú crees que habrá luego una... Parecían que estaban fuera de sí. Parecían vengativos. ¿Tú crees que habrá una respuesta por parte de la policía explicando un poco por qué fue tan desproporcionada a lo mejor esa carga en un principio? No lo sé, me gustaría que hubiera una respuesta y por muy convincente que intenten ser, yo no sé por qué pero me parece a mí que no me la voy a creer. Pero sí que me gustaría que hubiera una respuesta y sobre todo que hubiera una... que nos explicaran un poco por qué algo pacífico, que esta vez, de verdad, esta vez no se había entrado en provocaciones ni en coacciones. Sobre todo ya por eso, ¿no? Lo habíamos dicho, vamos a hacerlo bien, vamos a hacerlo que esta vez, porque esta vez era más numeroso que otras veces, ¿no? Vamos a que vean que esta vez la gente está con nosotros porque es necesaria esta huelga, la gente ya está cansada de lo de siempre, ¿no? Vamos a hacerlo bien. Y esta vez que lo estamos haciendo bien, que lo estábamos... Bueno, pues cada uno aportando lo que podía, ¿no? Pero sin caer en provocaciones, ya te digo, no sabemos a qué vino. ¿Por qué, pues? Es que no entiendo, de verdad. Pues yo creo que por lo menos un comunicado breve donde expliquen un poco sencillamente a qué vino esa carga tan desproporcionada sin haber pasado nada, yo creo que es lo mínimo. Rodearon, ¿no?, la sindical, las hecheras rodearon la sindical, y estábamos dentro, había compañeros, y yo me incluyo, con bastante miedo, porque estaban fuera de sí, no sabíamos si podían entrar, qué podían hacer. No, más luego me acerqué yo poco antes, o sea, poco después de suceder la carga, y tampoco veías un ambiente como crispado, ¿no?, de que pudiesen haber hecho esa carga, no habías, digamos... ¿Y tú viste la carga? No, llegué un poco después porque estaba aquí en la radio y me acerqué para ver un poco in situ el ambiente que se respiraba, y tampoco vi un ambiente tan crispado como para que hubiesen hecho esa carga, ¿no?, que hubiese muchísimo jaleo de gente protestando o montando jaleo. Por eso me extrañó un poco también comentándolo con gente que estaba en esos momentos allá a la puerta de la sindical, ¿no? Yo decir que estaba con compañeros de CGT que me gustaría más que hubierais hablado con ellos porque llevan más tiempo y quizás lo vieron también un poco más de cerca la primera carga, a lo mejor. Lo que pasa es que no he encontrado ahora mismo la manifestación con todo el barullo, les he perdido al pararme aquí a hablar contigo, ¿no? Sí. Pero sí que luego lo comentábamos y poníamos puntos en común y no encontrábamos ninguna justificación, ¿no? Nunca habíamos visto algo tan desmesurado, tan desproporcionado, ¿no? Tan, no sé, tanta impotencia que sientes, ¿no?, cuando estábamos encerrados en la sindical. Sí, no, es lo que comentas. Saber qué hacer. Sí, sí, lo comentas. Saber qué hacer, porque no íbamos a oponer resistencia en el sentido de decir... Nosotros no hemos hecho nada para tener que poner resistencia ni... No entendíamos, ¿no? No sé si me entiendes la sensación... Sí, según lo que me dices tú, Carlos, y por lo que hemos hablado con otros compañeros que estaban en esos momentos en la sindical y que se vieron afectados también por la carga, no se explican, no tienen motivo por el que esa carga fue tan desproporcionada. Bueno, pues muchas gracias, Carlos. Seguir ahí al pie del cañón de la manifestación. Muchas gracias y, bueno, si puedo ayudar en cualquier cosa, pues eso... Encantado estoy, ¿eh? Venga, pues muchísimas gracias, Carlos. Venga, a ti. Hasta luego. Bueno, pues así están las cosas. Así están las cosas con Carlos, de CGT, un chavalete joven, 30 años, como se ha dicho, y que ha sido testigo, uno más, de los que han sufrido la carga policial de esta mañana en el día de huelga general aquí en Gijón. Estamos sobre todo informando de ese suceso, pero como bien decía Juan, el secretario general de Comisiones Obreras en Gijón, lo importante no es eso, lo importante no debe pasar a un segundo plano, y lo importante es la respuesta masiva que los ciudadanos de esta ciudad y de más sitios que de esta ciudad, porque he visto a gente que no son de Gijón, que se han acercado a la manifestación de aquí, y lo importante, como digo, es resaltar la contestación ya ciudadana que hay a todos los niveles, de todos los colectivos. Estoy aquí al lado de una pancarta de la empresa municipal de aguas de Gijón, que históricamente nunca había tenido una pancarta, me consta, lo sé por derecho propio, nunca había tenido una pancarta en ninguna administración de esta ciudad, y es la primera vez que figura una pancarta como servicio público de esta ciudad, la pancarta de EMA, que está aquí, que la estoy viendo desde aquí, y lo dicho, lo importante es el seguimiento que está teniendo la huelga. He recorrido la carretera de la costa entera, todo estaba cerrado, y bueno, pues no hay mucho más que... Tengo aquí a Rubén, de Comisiones Obreras, de la Unión, de lo que sería el área municipal de Gijón. Estamos en directo en Radio Crash, para que cuentes un poquitín si sabes algo de los detenidos, de tal, y bueno, ¿cómo ves tú la manifestación? Te paso a Rubén, del área municipal de Gijón. Rubén... Hola, buenos días. Hola, ¿qué tal? Oye, cuéntanos un poco tu opinión sobre cómo está aconteciendo la manifestación, todo lo sucedido con la carga policial. La manifestación que se está desarrollando en este momento en Gijón, si hay una palabra en asturiano para definirla, es ablucante, es impresionante. Hacía mucho tiempo que no se veía, yo creo que desde aquella manifestación que se hizo en marzo, un domingo. No recuerdo una manifestación como esta, además con una variedad de asistentes muy significativa. Nos encontramos con todo tipo de personas, con familias enteras. Realmente es emocionante. O sea que podemos decir que la respuesta es masiva, ¿no? La respuesta es masiva, como no podría ser de otra manera, porque las medidas del gobierno afectan a todo el mundo. Afectan al que tiene empleo, al que no tiene empleo, al pensionista, a la mujer. No hay distinción. Entonces ya entendemos por los datos que nos están pasando a nivel estatal que la participación en Asturias y en Gijón en concreto es muy superior a la media nacional. Hablar de cifras a esta hora no se puede concretar nada, pero bueno, por lo que nos estás comentando, lo que nos comentan otros compañeros, pues parece eso, lo que dices tú, que es una respuesta realmente increíble y que era de esperar, ¿no? Me imagino tal como está la cosa. Sí, desde nuestro punto de vista, por supuesto que era de esperar y tiene razón. Hablar de cifras en este momento es un poco atrevido. Pero desde luego es, ya digo, emocionante la respuesta popular que hay en Gijón en este momento. De hecho, te veo con una cierta dificultad debido al sonido ambiente que creo que los oyentes también les llegará. Lo estamos disfrutando aquí, si se puede decir esa palabra, y nos encantaría también estar ahí con todos vosotros en estos momentos, pero bueno, aquí estamos intentando pues eso, informar lo mejor posible de lo que acontece en estos momentos en esa manifestación que recorre las calles de Gijón. Cosa que se os agradece. Venga, pues muchas gracias, Rubén. Muy bien. Venga, hasta luego. Adiós. que seas mi amiga por siempre. Para poderte obedecer. Y quiero que olvides que más dura será la caída de los dos. Quiero que pongas siempre la sonrisa. Que me recuerda a mi mamá. Quiero que siempre me cierres las puertas. Para que no caray, cada vez las personas. Pues aquí continuamos en Radio Crash dándoos puntual información sobre todo lo que acontece en esta huelga general del 14 de noviembre. También hemos tenido hace poco unas conexiones en directo con esa manifestación que está aconteciendo en estos momentos en la ciudad de Gijón, una manifestación que parece ser, con toda la gente que hemos podido hablar, que está siendo realmente una manifestación con una respuesta masiva, como no podía ser de otra manera, por la ciudad de Gijón, una manifestación que por lo menos hasta ahora está transcurriendo sin ningún incidente importante de reseñar, aparte de esa carga policial que sucedió en la ciudad de Gijón frente a la sindical más o menos hacia las 11 menos cuarto de la mañana. Soy un modelo para calcar cuando paso por la calle. Dicen, ay, ay, ay, tenga un detalle, señor. Y volvemos de nuevo en directo a esa manifestación en la ciudad de Gijón. Falo, muy buenos días. Hola, muy buenas. Pues estamos aquí de nuevo en el Náutico. Hace unos minutos acabamos de observar, bueno, pues la división de esa manifestación. Como venimos contando, esa convocatoria de última hora de UGT, Comisiones Obreras y Uso, de el mismo lugar y a la misma hora, a las 12 de la mañana, también sale la manifestación. Y a la altura de la Plaza del Carmen, pues esa manifestación cogió la calle Munuza y se dirigió por San Bernardo hacia el ayuntamiento. Entonces estamos ahora en el Náutico, están comenzando las intervenciones. Hay muchísima gente, no podemos calcular, pero yo creo que es de las veces que hay manifestaciones donde finalizan en el Náutico, donde hay más gente. Están anunciando por megafonía que la situación de los detenidos que están en comisaría y que posteriormente a la finalización de esta manifestación pues se va a acudir pacíficamente hasta las inmediaciones de la comisaría para pedir la puesta en libertad de estos detenidos. Bueno, pues la gente más o menos se va enterando, informando de lo que ha pasado esta mañana, que os hemos venido contando a lo largo de la mañana, desde las 10:30 aproximadamente, que se produjo esa carga policial en las inmediaciones de la sindical. Y bueno, vamos a intentar acercar el teléfono a los altavoces y escuchar un poco de la intervención. Vamos a intervenir. Se pueden escuchar ahora mismo aquí en el Náutico. Representantes de los convocantes y de algunos colectivos en lucha. Ahora va dirigido la palabra al compañero que representa a la CGT. Bueno, en primer lugar vamos a escuchar las palabras por venir de la CGT. Os decimos a esta hora que la ciudad de Gijón está paralizada completamente, quitando a la policía que sigue trabajando. Y eso fue un esfuerzo de muchos de nosotros y de los que están en comisaría. Ya lo repetimos, estuvimos hablando, nosotros somos pacíficos, somos buena gente, somos trabajadores, y hablamos con la policía y les dijimos que si a la una, ya lo insistió Marcos, se comprometieron que a la una estarían fuera. Habrá que hablar con ellos más adelante, y si a la una están fuera de verdad comprometidos, no tenemos por qué hacer la marcha, sino hacemos la marcha. La manifestación y la huelga, y sobre todo la manifa, es importantísima. Valoramos más de 20.000 personas, colectivos, sindicatos y sobre todo la ciudadanía que vemos desde aquí, personas que hace unos años no entendían cómo nosotros estábamos una y otra vez en la calle diciendo lo que se nos venía encima, diciendo lo que tenía preparado la derecha de este país. El gobierno del PP, como sabéis, apoya única y exclusivamente a la banca financiera y a la banca en general. Está en contra de los trabajadores, es una evidencia, y creemos que esto es un principio de lucha. Estamos claramente convencidos que no tardando mucho tiempo volveremos a hacer otra huelga general, independientemente de lo que hagan los mayoritarios, que no tuvieron más narices que convocar esta huelga, por supuesto. No ¡Huelga general! Y como siempre, que estamos en lucha en nuestra ciudad, no nos queda más remedio que recordar a todos esos militantes que durante años en la dictadura y posteriormente fueron masacrados, detenidos, igual que hoy nuestros compañeros. Muchos no están aquí, pero seguro que están disfrutando de este acto y de este planteamiento de lucha. Porque sí hay alternativas. Las alternativas son única y exclusivamente lograr que el gobierno del PP cambie la política económica, aumente los impuestos o ponga impuestos una vez por todos a los ricos y al capital y deja a los trabajadores en una situación, deja que los trabajadores no estemos en una situación tan mala como la que tenemos ahora. Y habrá que tomar nota para el futuro qué pasa con la banca. Hoy todavía tuvimos que ir a las entidades bancarias a decirles que estamos en huelga y que la huelga es por culpa de ellos. Habrá que pensar la ciudadanía en el futuro qué vamos a hacer con el poco dinero que tenemos. Habrá que guardarlo en el colchón o en las caderas, pero deberíamos boicotear a la banca definitivamente. Y para terminar, que siempre hemos dicho que el gobierno del PP es fascista, franquista, que son de Opus y que merecen una lesión. ¡Salud! ¡Viva la Guardia General! Bueno, pues ahí estaban las palabras de Jorge Muñiz, la CGT. Como os decíamos en esa intervención que acaban de comenzar hace unos minutos aquí en los Jardines del Náutico, después de esa manifestación en la que los convocantes valoran que ha habido una participación de 20.000 personas y donde, bueno, pues se está pendiente de qué es lo que pasa con los 4 detenidos esta mañana. Parece que hay un compromiso por parte de la policía, según han anunciado, de liberarlos antes de la 1, y si no se produce esa liberación, pues llevará a cabo una marcha hasta comisaría para pedir la puesta en libertad de esos detenidos. Oye, Falo, aparte de las personas detenidas, ¿se sabe algo del estado de salud de las personas que recibieron la carga de la policía? No, de momento lo único que sabemos es lo que sabíamos antes, que una de las personas había sido trasladada al hospital de Cabueñes, bueno, se sangraba por la boca y por las narices de uno de los golpes que ha habido. Sí, son muchos contusionados, y también hemos podido saber que los 4 detenidos, antes de ser llevados a comisaría, también pasaron por el centro de salud, pero todavía no tenemos información de cuál es su estado. Bueno, pues si no tenéis nada más que decirnos, pues esperamos una nueva conexión en directo con la manifestación, ¿de acuerdo? Muy bien, pues luego cuando se sepa, ya se decida qué es lo que se va a hacer, pues ya os llamamos para contároslo. Muchas gracias, Falo. luz. La gente habla y habla, la televisión te engaña. Nadie entiende nada, pero tú sabes muy bien que no estás solo. Thank you. Yeah. buen momento para largarse de aquí. Mírate en el espejo, dime que ves en un extraño aliado. Lo tuvo que hacer, ya lo ves. Eres más guapo que yo. Nadie en la calle es la hora del té. Vamos a beber whisky hasta la noche. Soy perfecto. Hace ya tiempo que te quiero de ti. Este es un buen momento. Este es un buen momento. Este es un buen momento para largarse de aquí. Son la 1:10, sigues escuchando Radio Crash en el 105 de la FM, donde estamos haciendo un programa especial a esa huelga general que se está celebrando hoy, 14 de noviembre. Ya pudiste escuchar varias conexiones que hicimos en directo, donde nuestros compañeros nos estaban dando puntual información sobre esa exitosa manifestación que se está celebrando en estos momentos. Mientras tanto, seguimos aquí disfrutando de buena música y enseguida, en cuanto podamos, pues intentaremos hacer de nuevo alguna conexión en directo con esa manifestación. Recuerda, Radio Crash 105 de la FM, la radio libre e independiente de Gijón. Yeah. quiero sentir algo que me huela a vida, que mi sangre corra loca de pasión, descubrir la música que hay en la risa, la luz profunda y el amor. De Comisiones Obreras, UGT y USO han destacado el cimiento masivo de la huelga general en Asturias durante las primeras horas, así como la ausencia de incidentes destacables a pesar de la desproporcionada e intimidatoria acción policial. Despiertas al tiempo y al amor. Así, en nota de prensa, consideran el inicio de la jornada de huelga como un éxito incontestable. El paro está siendo total en muchos sectores y los polígonos industriales se encuentran paralizados en prácticamente todas las comarcas. Por sectores, el paro es del 100% en los servicios de limpieza y vigilancia, en la minería, en las empresas del metal de más de 250 trabajadores y en el sector químico. El sector del transporte, que acumula algunos retrasos de horarios en sus servicios mínimos, ha registrado el único incidente sin consecuencias ocurrido a la salida de los autobuses del servicio urbano de Oviedo, donde algunos autocares han tenido que salir escoltados. Igualmente, salvo los servicios mínimos, el paro también alcanza el 100% en los sectores aéreos, mientras que en la construcción y los sectores de la madera y derivados del cemento, el paro oscila entre el 93% y el 95%. En el caso del sector de la agroalimentación, se registra un paro del 90% y la huelga está siendo seguida en un 80% en el sector de banca, ahorro y seguro, según dicen desde Comisiones Obreras, UGT y USO. sindicatos mayoritarios cifran la huelga en la enseñanza y la sanidad próxima al 70%. En cuanto a la administración, sostienen que oscila entre el 70% de la central, el 80% de la autonómica y el 90% de la local. Respecto a los medios de comunicación, los sindicatos convocantes dicen que el paro es del 85%, mientras que en correos y telégrafos llega al 90% y el seguimiento en el ERA alcanza el 85%. Asimismo, destacan la situación en importantes empresas en las que el paro alcanza prácticamente el 100%. Con mi dolor. como os hemos estado informando, durante la mayor parte de la mañana no se registraron percances de gravedad, aunque a media mañana en Gijón se caldearon los ánimos tras un enfrentamiento entre la policía y algunos piquetes de sindicatos minoritarios en la calle Langreo, cerca de la antigua Casa Sindical. El incidente se zanjó con varios detenidos y al menos un herido que tuvo que ser trasladado en ambulancia al hospital con una brecha en la cabeza. Otros tres heridos leves no quisieron ser trasladados. La policía local ha confirmado la detención de cuatro personas que formaban parte de piquetes de la huelga, de esta huelga general que estamos aquí informando en Radio Crash en el 105 de la FM. Quedó atrás un porvenir, una seguridad y un qué sé yo. En ese momento comprendí pequeña cosa que tiene un trampa. Sentimiento de amor, sentimiento de amor, que me lleva hacia ti con mi dolor. Thank you. Parece ser que en estos momentos hay una manifestación que se está dirigiendo hacia la comisaría de policía para intentar conseguir la liberación de los manifestantes detenidos en esa carga realizada por la policía antidisturbios en el edificio de la sindical. Dentro de pocos momentos intentaremos informaros en directo desde esa manifestación que, repito, se está dirigiendo a la comisaría de policía de Gijón.

Bueno, pues volvemos de nuevo a esa marcha que se estaba dirigiendo hacia la comisaría de policía de Gijón para, entre otras cosas, solicitar la libertad de esos detenidos en aquella carga policial efectuada por policía en la sindical. Falo. A ver, que apenas te escuchamos, no sé si nos has dado entrada. Sí, cuando quieras, Falo, estás en el aire. Ah, muy bien, pues nada, estamos aquí pues delante de comisaría, acaba de llegar hace escasos minutos la marcha que salió del Náutico. Bueno, pues había aquí unas alrededor de 1000 personas, pero todavía está llegando gente, bastante más gente que vemos todavía por la altura de los juzgados. Ha salido una comitiva policial, bueno, pues para dialogar con los manifestantes y de momento, bueno, pues está la cosa tranquila. Ahora un coche ha intentado, bueno, meterse en medio de los manifestantes y, bueno, se le ha hecho retroceder. Bastante presencia policial, bueno, pues en alrededor de la comisaría. Y como os decíamos, aquí la gente, bueno, pues ha venido a pedir la libertad de los 4 detenidos que ha habido esta mañana en Gijón, en el centro de Gijón, en las proximidades de la casa sindical. Y bueno, vamos a ver cuál es el movimiento que hay por aquí. De momento está la cosa tranquila. Como os decíamos, bastante gente ha acudido hasta aquí y todavía siguen llegando. Es que te comentaba, Falo, que parece ser que la policía se había comprometido a liberar a los detenidos en la carga policial sobre la una, ¿era más o menos? Sí, en una de las conversaciones que hubo a lo largo de la manifestación hubo un cierto compromiso de liberarlos antes de la una, que era la hora que estaba prevista finalizar esa manifestación, pero posteriormente, bueno, ya se tuvo conocimiento de que no habían sido puestos en libertad y entonces, bueno, pues se decidió hacer esta marcha hacia la comisaría para pedir pues esa puesta en libertad. Esperamos que si no son liberados dentro de poco se pueda caldear el ambiente de nuevo, o cómo lo ves más o menos tú que estás ahí en directo, cómo ves el... Bueno, la gente está, ya lo venimos comentando a lo largo de la mañana, la gente está bastante tensa porque la carga policial se produjo, bueno, de una manera totalmente injustificada y las detenciones también fueron de forma arbitraria. También hemos podido saber hace poco que las detenciones que hubo en la puerta de la sindical contaron con la colaboración de la policía municipal, de la policía local, que fueron los que redujeron a las personas que estaban ahí en la puerta. Y bueno, podéis escuchar los gritos y las voces pidiendo la libertad de sus detenidos, que de momento vamos a intentar en unos minutos si podemos hablar con alguno de los abogados y informaros más concretamente de cuál es la situación y qué es lo que se espera, si los van a pasar a disposición judicial o no, o si los van a liberar directamente. En unos minutos intentamos ofreceros esa información. Bueno, pues Falo, pues aquí estamos esperando. Cuando tengas noticias, pues ya sabes que puedes llamarlo sin ningún problema. Muy bien, muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. If you wanna get down. Recordarte que sigues escuchando Radio Crash en el 105 de la FM, la radio libre independiente en Gijón, dando la mejor información que podemos daros en esta huelga general del 14 de noviembre. So I shot it down. Fuiste la niña de azul en el colegio de monjas, calcetines y coletas, y estaba loca por Paco. Exámenes y veranos, vacaciones y de Paco, ni el recuerdo de su sombra, ni el olor de su tabaco. Eres la chica de Andrés, y has sido la de tantos. Eres la niña moderna, que nunca ha roto un plato. No la nena de papá, no trabaja pasa el rato. Bares, pubs y discotecas, y así vuelan los años. Las vueltas que da la vida, el destino se burla de ti. ¿Dónde vas? Pa' la perdida. ¿Dónde más triste de ti? ¿Dónde más triste de ti? los sentimientos para así poder seguir viviendo con tus recuerdos. Déjame pensar así, quiero verte junto a mí. Sé que para mí tu amor es como un sueño. Déjame pensar así, quiero verte junto a mí. Sé que para mí tu amor es como un sueño. Juntos vamos a vivir, construiremos nuestro hogar para guardar nuestros deseos. La mañana traerá flores para despertar y nuestro amor amaneciendo. Pensar así, quiero verte junto a mí. Sé que para mí tu amor es como un sueño. Déjame pensar así, quiero verte junto a mí. Sé que para mí tu amor es como un sueño. Thank you. noche la última vez. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo a tenerte y perderte después. Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo a tenerte y perderte después. Quiero tenerte muy cerca, mirarme en tus ojos, verme junto a ti. Piensa que tal vez mañana yo ya estaré lejos, muy lejos de aquí. Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo a tenerte y perderte después. Los secretarios generales de UGT, Cándido Méndez, y de Comisiones Obreras, Ignacio Fernández Toso, han asegurado que ha habido una gran participación de trabajadores en la huelga y consideran que el seguimiento es mayor que la del 29 de marzo. Han valorado de forma muy positiva el seguimiento del paro general y, mientras Toso ha dicho que se trata de una huelga peninsular e ibérica prácticamente total, Méndez ha hecho un llamamiento para que la convocatoria culmine esta tarde con una gran manifestación. El secretario general de UGT ha dicho que los trabajadores han secundado de manera mayoritaria la huelga para exigir que el gobierno rectifique, ya que nos puede empujar de manera irreversible al precipicio. Por su parte, Toso ha indicado que la huelga laboral es un éxito que muestra la convicción de los trabajadores de que hay alternativas frente a las políticas que profundizan en la recesión y condenan el paro a casi 6 millones de personas. Bésame mucho, que tengo miedo a tenerte y perderte después. Que tengo miedo a tenerte y perderte después. Que tengo miedo a tenerte y perderte. Otra vez. En líneas generales, los sindicatos cifran en algo más del 80% el seguimiento de la huelga, mientras que Guindos dice que la huelga no es el camino adecuado para reducir la incertidumbre. Por su parte, el gobierno informa de que se han producido 70 detenciones y 34 heridos, e Interior asegura que la huelga transcurre con total normalidad. Viajaba con mi morena, cuando yo venía viajando. Viajaba con mi morena, y al llegar a la carretera, allí me dejó llorando, al llegar a la carretera, allí me dejó llorando. Ay, lo que me duele, lo que me duele, lo que me duele, válgame Dios. 039, 039, 039 se la llevó. Ay, lo que me duele, lo que me duele, lo que me duele, válgame Dios. 039, 039, 039 se la llevó. Y a mí eso es lo que me duele. Se la llevó el maldito taxi. aquel 039 se la llevó el maldito taxi. Aquel 039, ay, lo que me duele, lo que me duele, lo que me duele, válgame Dios. 039, 039, 039 se la llevó. Ay, lo que me duele, lo que me duele, lo que me duele, válgame Dios. 039, 039, 039 se la llevó. Hay que recordar que la huelga general de este miércoles será la segunda promovida contra las políticas de ajuste del gobierno que preside Mariano Rajoy y la novena de la democracia. La última jornada de paro general se llevó a cabo el pasado 29 de marzo en protesta por la reforma laboral aprobada por el gobierno el 10 de febrero de este año. This is Deja que te explique, tú no sabes cuánto sufro desde que te quiero. Solo para mí, y es que tengo celos, celos de tu risa cuando la regalas por ahí. De celos me muero, de celos cuando tus ojitos miran otro cielo. De celos cuando en otro arroyo lavas tus pañuelos. Y quisiera haber estado presente en tu pasado, porque loco me vuelvo al pensar que otro estuvo a tu lado. Y es que tengo celos, celos de tu tiempo, siempre que tu tiempo no es el mío. De celos me muero, de celos cuando tus ojitos miran otro cielo. De celos me muero, de celos cuando en otro arroyo lavas tus pañuelos. There's too many of you crying. Brother, brother, brother, there's far too many of you dying. You know we've got to find a way to bring some love in here. Hey, bueno, hay un pequeño acople, pues volvemos en directo a esa marcha que se está celebrando en Gijón, que iba en dirección a la comisaría de policía para, entre otras cosas, solicitar la liberación de esos cuatro detenidos. Falo. muy buenas. Pues sí, estamos aquí en esa concentración que lleva ya más de media hora aquí en la plaza que está frente a la comisaría de Gijón. Las últimas noticias que han llegado es que los detenidos han estado prestando o iban a tomarles declaración y que, bueno, pues lo que también se informaba era que la presión que se estaba ejerciendo parecía que estaba agilizando los trámites para su puesta en libertad de una manera lo más inmediata posible. Se está pidiendo a la gente, bueno, pues que aguante un poco más porque esa presión es la que está obligando un poco a que se agilicen esos trámites y que esas cuatro personas que fueron detenidas esta mañana puedan ser puestas en libertad pues próximamente. O sea, no sé exactamente el tiempo burocrático que llevará, sí que sabemos que hay la presencia de abogadas en el interior de comisaría y que les están asistiendo y las últimas novedades son esas. No sé si quieres comentar algo más. No, que si sigue habiendo bastante gente delante de comisaría o se ha ido resolviendo o la gente sigue ahí al pie del cañón esperando a que sean liberados los compañeros. Sí, sí, aquí hay varios miles de personas, no sabemos calcular ahora mismo lo que es la plaza, alrededor de la plaza está todo prácticamente lleno y bueno, la concentración es bastante numerosa y bueno, un poco también eso, esperando noticias, esperando información de lo que hay dentro de comisaría, también la presencia policial, bueno, pues el puente de Carlos Marx, para quien conozca la zona, pues está cortado totalmente y varios furgones policiales en la parte superior del puente. También, bueno, debajo del puente hay varias lecheras y varios efectivos policiales, aunque de momento, bueno, está la cosa bastante tranquila. Al principio hubo un intento por parte de la policía de que la gente se situara fuera de la carretera, en los jardines, pero la gente no ha accedido a esa petición y, bueno, ante el número de gente también que estaba aquí, pues tampoco podían hacer mucho más las fuerzas policiales. No, a mí lo que me extraña es que si se habían comprometido a que fuesen liberados hacia la una, que sean casi ya las 2:25, y aunque ya sabemos que muchas veces todo el papeleo que lleva esas cosas puede dar su tiempo, pero bueno, que todavía sigan retenidos, ¿no? Sí, lo que pasa es que, bueno, yo supongo que el compromiso ese fue el mando policial que estaba en aquel momento al frente de la manifestación y luego, bueno, pues esas cosas también tienen que pasar por otros mandos y por la delegación de gobierno que bueno, es la que, por lo que hemos podido saber, hemos estado hablando con gente que ha estado esta mañana participando en los piquetes y moviéndose por distintos sitios y bueno, la actuación policial pues ha sido bastante desproporcionada. Se contaba en Oviedo, pues había habido uno de los piquetes que había estado totalmente acordonado por 5 furgones policiales. También parece ser que hubo alguna actuación de algún policía secreta esta madrugada que llegó a sacar su arma reglamentaria, su pistola, encañonando a una persona. Y bueno, algunas de noticias que supongo iremos conociendo a lo largo del día, pero lo que sí parece claro es que la postura de la gobierno pues no ha sido precisamente de facilitar y de permitir que la gente se expresase, ¿no?, sino todo lo contrario. Podemos comentar también que, quitando ese percance de por la mañana, pues la jornada ha transcurrido con bastante normalidad, ¿no? Además, aparte de comentar ese éxito que ha sido, ¿no? Sí, la verdad que, bueno, lo difícil de que haya incidentes es que cuando la mayoría de la ciudad está paralizada, las empresas no trabajan, los comercios no abren, los bares no abren, pues pocos incidentes puede haber, ¿no? En este caso, pues muy poca gente que abrió, bueno, pues tampoco es que la presencia de los piquetes haya sido en ningún momento agresiva ni violenta. Simplemente, bueno, pues hay veces que su presencia ya, su aparición provocan que se cierren algunos negocios, algunas tiendas, pero digamos que había caldo de cultivo suficiente como para que hubiera esta actuación policial y estos 4 detenidos. tenías, ¿no? No, es que yo tenía miedo que por culpa de la carga, que como había esa tensa calma, que fuese rota por cualquier mínimo incidente, pero bueno, parece ser que por suerte, pues solamente queda en esa pequeña, bueno, pequeña, esa desproporcionada carga que ha sucedido ahí frente a la sindical, ¿no? Sí, no, aquí la gente, bueno, ha sido numerosa la respuesta después de la manifestación para venir hasta aquí y, bueno, pues la gente totalmente pacífica y tranquila, ¿no? No hay ningún ánimo más allá de mostrar la solidaridad, de presionar para que suelten a los detenidos, que además es que se está cortando el tráfico en toda esta zona y es algo tan sencillo porque la gente seguramente que a partir de que salgan los detenidos pues se irá para su casa tranquilamente o pues habrá gente que quiera participar en la movilización que hay esta tarde en Oviedo o bueno, pues cada uno lo que decida hacer el resto del día, ¿no? Pero lo único que están consiguiendo con esta postura pues es mantener esta concentración aquí a estas horas, ¿no? Bueno, Faro, pues como quieras, si quieres cortamos la comunicación y si más adelante hay alguna noticia importante que señalar, como es la salida de los cuatro detenidos, pues te pones en contacto con nosotros cuando quieras. Bueno, si te parece, aguantamos la conexión hasta las 3 de la tarde y antes de las 3, pues ya si hay alguna noticia, nos llamamos para ofrecerla. Bueno, pues muchas gracias, Faro, por esa información puntual. Hasta luego. Mother, mother, there's too many of you crying. Brother, brother, brother, there's far too many of you dying. You know we've got to find a way to bring some love in here today. Father, father, we don't need to escalate. You see, war is not the answer, for only love can conquer hate. You know we've got to find a way to bring some love. Picket lines and picket signs. Don't punish me with brutality. Talk to me so you can see what's going on. Y aquí seguimos en los estudios de Radio Crash intentando daros información sobre esta huelga general que se está celebrando hoy, sobre todo aquí en Gijón, que es lo que más nos interesa, una edición especial de Radio Crash que empezaba más o menos hacia las 10 de la mañana y que seguiremos aquí al pie del cañón por lo menos hasta las 3, esperando, entre otras cosas, la pronta liberación de esos cuatro detenidos. Recordar también que Radio Crash estará con todos vosotros hasta la 1 de la madrugada de hoy. Radio Crash 105 de la FM, la radio libre e independiente de Gijón. Picket lines and picket signs to punish me. Una huelga general que por lo menos en lo que se refiere aquí a Gijón, quitando esa desgracia, podríamos decirlo así, o esa carga policial desproporcionada completamente en la sindical, pues ha sido una jornada que ha transcurrido con total normalidad y con un éxito bastante importante. Mm-hmm.

is it getting better? Or do you feel the same? Will it make it easier on you now? You got someone to blame. You say, what love, what life, when it's one need in the night. What love, we get to share it, and it leaves you, babe, if you don't care for it. Whoa. Did I disappoint you? I leave a bad taste in your mouth. You act like you never had love, and you want me to go without. Well, it's too late tonight to drag the past out in to the light. We're one, but we're not the same. We get to carry each other, carry each other. Whoa. Have you come here for forgiveness? Have you come to raise the dead? Did you come here to play Jesus to the lepers in your head? Did I ask too much, more than lots? You gave me nothing, now it's all I've got. We're one, but we're not the same. We get to hurt each other, then we do it again. You say love is a temple, love a higher law. Love is a temple, love a higher law. You ask me to enter, but then you make me crawl, and I can't be holding on to what you got when all you got is hurt. One love, one blood, one life. You got to do what you should. One life with each other, a sister and brothers. One life, but we're not the same. We get to carry each other, carry each other, yeah. When your day is long and the night is yours alone. When you're sure you've had enough of this life, will hang on. Don't let yourself go. Cause everybody cries and everybody hurts sometimes. Sometimes everything is wrong. When your day is night too long, and if you feel like letting go, when you think you have too much of this life, hang on. Everybody hurts. Take comfort in your friends. Everybody hurts. Don't throw your hands. If you feel like you're alone, oh no, you're not alone. Sometimes everything is wrong. Sometimes you got to hold on.

was old time. I'm stranded between the devil and the deep blue sea. There ain't nowhere else to be. Step right here, and I'm stranded. te vas, me quedaré tan sola. Si tú te vas, si tú te vas, me quedaré tan sola. Ya te lo dije, si te portabas mal, te iba a mandar bien lejos, lejos, lejos. Como yo no te sigo, te vas, y siempre con lo mío, te vas, aunque yo no te olvido, te vas, ni ya lo has decidido, te vas. Como yo no te sigo, te vas, y siempre con lo mío, te vas, aunque yo no te olvido, te vas, tú ya lo has decidido, te vas. No, yo no sé qué es lo que pasa, y es que a veces te pierdo. Me perdiste hace tiempo. Entre palabras tan tantas que hace sombra al ratón. Yo te hablo, pero no me escuchas. No, yo no sé qué es lo que pasa, el resto es para dar su bendición. Ahí te quedas, uy. Ya llegó la hora. Ya llegó sin pedir perdón. Nadie fue vendedor, nadie fue vendido. Tú has abierto la puerta y te has ido. Como yo no te sigo, tú te vas. Y te entrego lo mío, tú te vas. Aunque yo no te olvido, tú te vas. Y ya lo has decidido, tú te vas. Como yo no te sigo, tú te vas. Y te entrego lo mío, tú te vas. Aunque yo no te olvido, tú te vas. Tú ya lo has decidido, tú te vas. Tuve que tomar esta terrible decisión. No lo dudes, mi vida es por el bien de los dos. Yo no voy a juzgarte, yo no voy a olvidar. Sigue tu camino, yo camino con mi amiga Soledad. Como tú no me sigues, si no está por lo mío, aunque yo no te olvide, yo ya lo he decidido. Como tú no me sigues, si no estás por lo mío, aunque yo no te olvide, y ya lo he decidido. Como yo no te sigo, ni si estoy con lo mío, aunque yo no te olvido, y ya lo he decidido. Como yo no te sigo, ni si estoy con lo mío, aunque yo no te olvido. Ya lo has decidido. Si tú te vas, te vas, te vas, me quedaré tan sola. Me perdiste hace tiempo. Te hablo pero no me escuchas. Ahí te quedas, me fui. Me perdiste hace tiempo. Te hablo, pero no. Perdón. Bueno, y cuando son las 3 y 5, vamos a hacer la última conexión con nuestro corresponsal. Falo, ¿cómo estás? Hola, bueno, pues seguimos aquí en esta concentración. ¿Taría? Donde, bueno, pues ya desde hace ya más de una hora que hay un montón de gente aquí concentrada pidiendo la libertad de esos cuatro detenidos esta mañana. Estamos con Marco, vamos a, bueno, que nos cuente un poco cómo está la situación y qué es lo que estás comentando a la gente. Bueno, por lo que nos informen, los compañeros están declarando. Una vez que acaben de quedar los cuatro, sabremos qué decisión toma el juez. Esperemos que sea un juez razonable y que entienda que ya estuvo bien, ¿no? Que ya tomó la declaración y que tienen que salir. En todo caso, lo que pretendemos y lo que explicamos a la gente es que estamos aquí para pedir la libertad de los compañeros detenidos y que no podemos permitirnos el lujo de caer en las provocaciones de la policía, que ya hace poco intentó con una maniobra de enseñándose con los bocaches y con los escudos y los cascos, pues provocar a la gente, y eso es lo que no podemos permitir. O sea, estamos aquí, y lo que decíamos, pacíficamente, cívicamente, y vamos a seguir aquí hasta que los compañeros estén libres. Bueno, venimos hablando de este tema durante toda la mañana, una detención totalmente arbitraria y desproporcionada, la actuación policial. ¿Qué hipótesis hay? ¿Por qué creéis que puede haber pasado esto? A nosotros, que nos tocó ver durante toda la mañana la estrategia de provocación de la policía, obviamente al margen de lo que ellos decían, suponemos, que habrá órdenes de ese tipo, de buscar la confrontación. Y también, bueno, suponemos que con esta movida de que los sindicatos mayoritarios hayan convocado a la misma hora y el mismo sitio que siempre, suponemos que habrá habido una especie de acuerdo para sacar a los que ellos llamen, entre muchas comillas, radicales de la calle, unos con la fuerza del Esporres y otros con la esta manera de intentar apoderarse de un terreno que lleve un espacio en la calle que lleve todos, pero que en este caso tradicionalmente y como siempre está ocupado por los sindicatos minoritarios que estamos aquí. Entonces, bueno, yo creo que fracasaron unos y otros y creemos que, bueno, la pelea está en no dejar la calle es nuestro espacio de reivindicación y de militancia, y sin, como digo, sin caer en provocaciones, sin permitir que se ceben con la gente, golpeándola, deteniéndola, como hicieron hoy por la mañana, pues reivindicar nuestros derechos y los derechos de los compañeros que están detenidos por pelear, recordemos, por los derechos de todos. Muy bien, muchas gracias, Marco. Pues ahí estaban esas palabras de Marco, una de las personas que está aquí participando en esta concentración. Como decíamos, pidiendo la libertad de los detenidos, de los cuatro detenidos esta mañana aquí en Gijón. Y bueno, pues de momento la perspectiva, la expectativa es aguantar aquí hasta que sean puestos en libertad sus compañeros. Nosotros yo creo que ya vamos a despedir las conexiones y el programa especial que llevamos realizando desde las 10 de la mañana. Y bueno, pues la gente que pueda o que utilice Twitter, pues a través de nuestra cuenta de Twitter y de nuestra página de Facebook de Radio Crash, pues sí, seguiremos contándoos lo que está pasando y esperemos que la pronta puesta en libertad de esos cuatro detenidos. Bueno, Falo, pues muchas gracias por vuestra información en directo desde delante de la comisaría, y lo que dices, vamos a despedir ya y dar por finalizado este programa especial desde aquí, desde Radio Crash, sobre esta huelga general de este día 14 de noviembre. Pues nada, muchas gracias por tu colaboración y ya volvemos a sintonizar. Muy bien, un saludo. Venga, hasta luego, Falo. FM. Un poco en el medio de todo, de un poco la confluencia de todas estas convocatorias para esta tarde, pues allí en la Plaza de Cánovas del Castillo, más conocida popularmente como la Plaza de Neptuno. Uh-huh. Pues allí en principio la idea es 7:30 y es pasar toda la noche hasta el día 15 para dar la bienvenida a sus señorías, según dicen ellos, los organizadores. Pero no sé yo si con el frío que hace en Madrid, no sé yo si va a ser posible. Bueno, siempre la calle, la inventiva popular, siempre nos sorprende. Yo no sé, Serín, ¿esta es tu primera experiencia de radio? Es mi primera experiencia de radio, es verdad, es la primera vez que he tenido la oportunidad de hacer entrevistas. pero como reporter, si se puede decir. Sí. Bueno, es más francés que reporter, de reportar, de persona que reporta, de que informa. Es la primera vez que yo hago esta actividad, pero me parece muy interesante, me gusta bastante. Yo puedo pasar aquí más horas hablando, intentando recoger informaciones para los auditores de Radio Enlace. Es una experiencia muy enriquecedora. Me encanta, muchísimas gracias. Pues muchísimas gracias a ti, gracias porque a ti. Ha sido fundamental, igual que Saúl, igual que pues Ray, que Raúl, que Diana. Y a ti también, Juan, que llevas aquí desde que has llegado, las 7. Bueno, hemos llegado juntos, a las 6 y cuarto hemos quedado. Pues fíjate, o sea, que vosotros tenéis, vamos, muchísimo más mérito que yo he llegado a las 10, ya tranquilito, a media mañana, así que. Bueno, pues, y sobre todo, pues a la gente que nos ha estado acompañando, son muchos nombres, no da tiempo ahora a repetirlos todos. Me parece que bueno, pues en ese sentido, pues mandé mensajes y hubo una respuesta inmediata de mucha gente que nos ha aportado las vivencias, por un lado, sí, pero también muchas reflexiones que en ese sentido son, pues son tan importantes, ¿no? Como el momento, el dato, que es lo que normalmente los medios de comunicación, generalistas, generales o potentes, pues pueden aportar. Gracias a las radios comunitarias, gracias a cada una de las que han sintonizado, gracias a la Unión de Radios Comunitarias, a Fernando García, que nos ha permitido precisamente realizar este.